Hola. Bueno, los invitamos a los que están bebiendo afuera a beber adentro. Así de paso disfrutan las visuales de nuestro nuevo amigo Gati Video. Gati Video. Y bueno, ¿estamos para empezar? Repito, ebrios de afuera pueden sumarse a los ebrios que están adentro. Thank you. Gracias. Buenas noches, nosotros somos los Tantras, venimos desde el lejano país de Mar del Plata, a través de esta música con ustedes. Estamos muy contentos con la gente de Olga, nos han tratado excelente y muy contentos con ustedes que han venido adentro, son unos capos. Y vamos con un cover, esperemos que les guste y lo conozcan. Si lo conocen, les va a gustar. Si no conocen, también. Hoy adivino qué me pasa. Sí, porque mi nombre no soy yo. Hoy nací Hoy adivino qué me pasa. Sí. Porque mi nombre no soy yo. estoy solo y no soy, porque hoy nací. Hoy nací. Hoy también hoy el sol me quemó. Bueno, ese era un tema de Manal, de su primer disco, Manal. Porque hoy nací. Vamos con una canción que es de nuestro próximo disco. Se lo traemos desde el futuro. Se puede ver en internet, en una sesión en vivo. Se llama Viento Dorado. Y a su vez se pueden descargar el disco. Aquellos que estén interesados en ayudar, colaborar, aportar a la banda, lo pueden hacer adquiriendo unas remeras muy lindas que están en la feria. Son todas de hombre, pero también sirven de pijama, si sos chica. Hay dos chicas en la banda y las remeras son de hombre. Bueno, Viento Dorado. Thank you. Bueno, queremos agradecer a la gente de acá, de Olga, por traernos a La Plata. Nos encanta venir acá. Está Ramiro, que es uno de los fundadores de la banda, Tantra, ahí. Un gran compositor de algunos de los temas que compusimos entre todos. No lo vemos hace mucho y es un hermano para nosotros. Está el señor que es un capo, que está pasando la bomba. El mejor público que tuvimos hasta ahora. El chabón entiende todo. Y bueno, vamos con un tema de nuestro disco Satori. Se puede descargar de la web. Por ahora está agotado. Vemos si hacemos una reedición. Y se llama El Emisario. Thank you. Thank you. siguiente tema ya es uno de los últimos. Se está pasando rápido. Está más dedicado a Ramiro que los otros. Y bueno, y a Nacho también, que está trabajando mucho y duramente para y con nosotros. Y bueno, esperamos verlos pronto y acá mismo, porque la verdad que queremos volver y son toda gente copada. Se llama Luna. Luna, the moon. Gracias. Nos vamos. Nos vamos a afinar nuestros instrumentos. Gracias a Un Planeta que está por venir y a Los Nuevos Monstruos. Muy linda banda. Un saludo a los que nos están escuchando desde Mar del Plata. El domingo en el Pura Vida van a tocar bandas del sello Desde el Mar, que es un sello, un colectivo que tenemos con otras bandas de Mar del Plata. Sud y Luz París. Tienen un vuelo muy interesante, las recontra súper recomiendo que vayan. El domingo, no mañana. Y bueno, no sé, estamos muy contentos. ¿Ustedes? Y claro. Sí, están tomando birra. Eso significa que están contentos. Bueno, dedicado al señor de ahí, que se va a venir a Mar del Plata con nosotros. Bueno, este es un temita nuevo y chau. las estrellas. Ella llora cuando se tiene que ir. Ella llora cuando se tiene que ir. Chao, gracias. Esto es Los Tantra. Nos vemos en la próxima.